Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Gracias por estar en compañía del noticiario de Zona Cultura hoy miércoles 7 de julio de 2021. Queremos hacerles la invitación para que siga con nosotros y comparta la información cultural que les ofrecemos, además de las actividades de los artistas, gestores, promotores culturales que son parte de nuestro segmento de opinión y de entrevista. Les recordamos que ustedes pueden hacernos llegar la información al 0984-258-523. Con muchísimo gusto lo vamos a compartir en este espacio dedicado al arte y la cultura. Hoy a las 7 de la noche vamos a tener la inauguración de la exposición de el artista Mario Luis Ambuludí, que la ha denominado Rostros. Así que todos quedan cordialmente invitados a conocer más sobre este artista que viene en representación del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. También les hacemos la invitación para que estén visitando las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como de estas radios. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Avanzamos en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Iniciamos aquí 90 minutos de información artística y cultural. Le acompañamos hasta las 9 de la mañana con todo lo que usted necesita saber en arte y cultura. Bienvenidos. Saludos cordiales, compañeros. Muy buenos días. Les saludo a ustedes y a nuestros amables oyentes. Bienvenidos, que aquí empezamos ya con este espacio informativo en mitad de la semana. Hoy en la jornada correspondiente al día miércoles 7 de julio del año 2021. Acompáñenos porque tenemos una hora con 30 minutos de importantes temas aquí en su espacio de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy les presentamos el perfil de Eduardo Vega, el ceramista y muralista más reconocido de la ciudad de Cuenca. La diversidad sexual tiene la puerta abierta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos. Esta noche de forma virtual se estrena el cortometraje documental de nombre Caudales Invisibles. Nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos presentó a la agrupación Cantares. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a un joven talento ecuatoriano. Lo hemos invitado para que nos cuente sobre sus proyectos junto a la música ecuatoriana. Se trata del artista Alejandro Rosales. Siga con nosotros para que apoye a los talentos nacionales. Yacu Parque Museo del Agua se encuentra con la convocatoria pública para la muestra de cortometrajes Somos Agua, Somos Tierra, que presentarán en el mes de septiembre. ¿Quiénes participan y cómo pueden hacerlo? Le contamos este miércoles junto a su coordinadora Luisa Ambrosi. Para nuestra tercera entrevista vamos a plantear el tema del folclore y su influencia en América Latina. Para ello nos trasladaremos virtualmente hasta la República de Argentina, donde nos recibe la artista Constanza Antonella Gabuti. Cantante de este género desde sus 10 años, ella grabó a temprana edad su disco Sobre la Luz del Alma. Su historia, la influencia de sus padres y sus mejores temas lo vamos a compartir en esta entrevista internacional desde Argentina. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo de Zona Cultura y les contamos que este 7 de julio recordamos el Día Internacional del Cacao, un producto de América Latina que desde su descubrimiento ha sido ampliamente popular en distintos periodos y civilizaciones. Fue utilizado como medicina, como moneda, como elemento místico, como ofrenda a los dioses y hoy como regalo al corazón, nos referimos al cacao. Este fruto tiene su día conmemorativo cada 7 de julio. La fecha fue propuesta por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros como un día para recordar la historia y beneficios nutritivos del cacao. Si bien la amplia popularidad del cacao en el mundo se dio a partir de la conquista española sobre la civilización azteca, los vestigios más antiguos del uso del cacao datan de hace 5.000 años de antigüedad y señalan que su cultivo y su uso fue realizado por parte de la cultura mayo-chinchipe-marañón en la Amazonía ecuatoriana y parte de las poblaciones del Pacífico. Algunos creen que ese uso se masificó hacia Centroamérica hasta llegar a Mesoamérica y con la conquista española el cacao llegó a distintas partes del mundo. Y es que el cacao cuenta con propiedades inigualables por otro producto, de ahí que era alimento de dioses. Posee propiedades antioxidantes, disminuye los niveles de colesterol, estrés y tensión arterial, regula el rendimiento y capacidad intelectual y cognitiva. Además, su consumo produce endorfinas en el cerebro, una hormona que da la sensación de bienestar o felicidad. Los países del mundo que consumen más cacao y chocolate son Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Europa es el mayor consumidor de chocolate en el mundo, con más de 1,2 millones de toneladas anuales. En el Ecuador actual se cultivan algunos tipos de cacao, pero la variedad conocida como la nacional es la más buscada entre los fabricantes de chocolate por la calidad de sus granos y la finura de su aroma. En el país. Y aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. Hoy a partir de las 7 de la noche viviremos del estreno online del cortometraje documental que lleva por nombre Caudales Invisibles. Este es un film que forma parte del proyecto de cine comunitario de Cámara Camaradas. Esta producción nos cuenta la historia de ríos que delimitan la frontera entre el Ecuador y Colombia. Son historias de vida de gente que vive en medio del petróleo y maquinarias. ¿Quiere conocer más detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. Caudales Invisibles, un film ecuatoriano. Cuenta la historia de ríos que delimitan la frontera entre Ecuador y Colombia, en la provincia de Sucumbíos, donde han transportado a lo largo de la historia maquinarias, caucho, petróleo, pero también historias de vida. La directora de este proyecto, Lorena Salas, nos cuenta acerca de este film. Este es un cortometraje que se trabajó en la zona del Lago Agrio, la primera vez que estamos en esa zona, y un poco trata sobre, nuestro proyecto trabaja sobre las reflexiones en torno a la movilidad humana, entonces es una especie de un uso de metáforas a través de los ríos que habitan esta zona y cómo estos ríos también son una forma de viajar, de migrar. Entonces hemos usado un formato, sí, de documental experimental para poder como dar cuenta de esto, ¿no? De cómo es la movilidad humana en una zona donde los ríos son una fuente no solo de vida, sino también de trazar caminos, de ser vehículos, de donde se transportan también como los lugares a través de los cuales la gente también transita, ¿no? Este proyecto nació hace 3 años con el apoyo de ACNURI, Fundación Aldea y Prácticas de Cine Comunitario, con varios jóvenes que se han unido a esta propuesta, donde han abordado temáticas como la violación de los derechos en situación de movilidad y la migración. La directora Lorena nos cuenta cómo fue realizar este cortometraje. Nosotros trabajamos más o menos un mes en donde hicimos la formación y la producción de este cortometraje, que luego fue como parte de un proceso de postproducción. Fueron 14 jóvenes de la comunidad local del Lago Agrio y de zonas como, sí, cercanas, También tuvimos la participación de jóvenes de nacionalidades indígenas y también jóvenes de situación de movilidad, ¿no? Que durante un mes fueron haciendo el guión colectivo y, como digo, el rodaje de esta producción. Durante la pandemia, Lorena ha venido creando una serie web donde los jóvenes han aportado con reportajes para conocer la movilidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Pues para cada lugar que visita la directora, se convoca a personas que les interese acerca del tema de la migración y movilidad. Hoy, reflejado en un cortometraje, donde se podrá conocer acerca de la migración humana que recorren cientos de personas a través de los caudales amazónicos fronterizos dentro del territorio ecuatoriano. Lorena nos cuenta cuáles han sido los personajes principales para este film. Nosotros trabajamos con un 50% de población local, jóvenes ecuatorianos y ecuatorianos, y el 50% de las personas vienen de países como Venezuela, Colombia, Afganistán, Venezuela, Argentina, sobre todo compañeros y compañeras de Venezuela y Colombia, ¿no? Está en español, hay unas partes que están en, me parece, Siepopay, que es la lengua de los jóvenes que habitan esta zona. Esos serían como los dos idiomas. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. ¿Conoce usted el maestro Eduardo Vega? Este ecuatoriano artista, muralista, gestor cultural y empresario es reconocido en la ciudad de Cuenca por ser el más talentoso en su trabajo. Su enfoque principal lo destaca como un gran ceramista y un personaje emblemático para Cuenca. Los detalles le presentamos en la siguiente nota. Eduardo Vega. Toda la vida fui un observador de la naturaleza, según Diario El Comercio. Conocido como uno de los ceramistas más destacados del país, muralista, empresario, gestor cultural y amante de los bosques. Él es Eduardo Vega. Nació el 13 de junio de 1938. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, España. Sus primeras expresiones las vivió entre la pintura de caballete y la decoración de interiores. Se inició en el manejo de la arcilla, que luego dominaría con gran maestría. Eduardo Vega, desde la montaña de Turi, donde está ubicada su casa, nos cuenta el significado de esta palabra. Turi proviene del vocablo indígena Curi y significa oro. Conocida como el Balcón de Cuenca, Turi es una parroquia dotada de una imponente arquitectura, hogar de gente cálida y sencilla, reconocida a nivel nacional por su hermoso mirador. Cuenca ha sido una ciudad de mucha cerámica, por lo que Eduardo, luego de haber terminado sus estudios de diseño en Londres, regresó a su ciudad natal. Y él nos cuenta cómo desde niño nació la pasión por la cerámica. De niño, yo soñaba siempre con la naturaleza, que hacía expediciones a la selva, que estaba siempre con la fantasía en todo momento en mi cabeza. También todo el tiempo hacía garabatos, dibujos, hasta que años más tarde ya empecé a dibujar ya en serio, ¿no? El mar me encantaba también. Apenas podíamos ir, íbamos a la costa y ahí buceábamos con otros niños, en fin, nos inventamos un bote de vela y fuimos desde Salinas a Allangue en el bote hecho por nosotros. Estudió su doctorado en Francia cuando comenzaron las revueltas de estudiantes en toda la ciudad de París, justo durante mayo y junio en 1968. En su estancia en este país, se dedicó a observar el trabajo de los estudiantes y ceramistas de Suecia y Dinamarca. Sus creaciones estaban llenas de relieves y tenían distinta profundidad. El primer mural que realizó Eduardo fue para el Hotel El Dorado de Cuenca, Eduardo nos cuenta su experiencia en Europa, los conocimientos y experiencias que pudo adquirir de este gran continente. Yo he vivido 10 años más o menos en Europa, en estar estudiando y viajando y conociendo. Allá también he hecho aventuras. Eduardo Vega se ha convertido en un personaje icónico para la nueva generación de la cerámica. Y es por eso que, si usted visita la ciudad de Cuenca y quiere conocer una de las mejores cerámicas de esta ciudad, deberá tener un recuerdo de este emblemático señor. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. El 18º Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana Cantando la Esperanza y la Vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos presentó la noche del martes 6 de julio el trabajo de los maestros de la agrupación Cantares. El núcleo provincial de Bolívar propuso estos maestros como sus representantes por su extensa trayectoria artística, la calidad profesional de sus integrantes y por el impacto que han causado en el público. Acompáñenos en la siguiente nota, donde estaremos ampliando todos los detalles. Y me da alegría precisamente porque creo que las plataformas virtuales nos dan la posibilidad de romper fronteras, de romper barreras. Este proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita ya a exportar todo el talento nacional a todo el mundo. Y eso sí que es una alegría. Esta noche nos acompaña el grupo Cantares y qué mejor con todas las cualidades que acompaña este enorme grupo de académicos musicales que llevan en alto las mejores melodías del repertorio nacional ecuatoriano, recomponiéndolas y proyectándolas con toda su maestría. Yo siento que esto es una oportunidad maravillosa para que también todos los ecuatorianos nos enteremos del profundo talento que se encuentra en cada uno de los rincones de nuestra patria. Así que vamos a disfrutar esta noche con el grupo Cantares. Bienvenidos a todos. Y con estas palabras del director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carlos Páez, delegado del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de nuestra institución, Cantando a la Esperanza y a la Vida. En esta ocasión, recibimos desde el Núcleo Provincial de Bolívar a los maestros de la agrupación Cantares. Carlos Páez mencionaba detalles de entonces sobre la importancia que tiene este evento, su representatividad y las características con las cuales se impacta en el público. Esta agrupación ha destacado por sus participaciones en el ámbito nacional e internacional. Han cosechado grandes éxitos en cuanto a la parte musical, pero además en el ámbito pictórico. Han realizado exposiciones y festivales, espacios que han llamado la atención del público, al juntar precisamente dos elementos del arte. Este fue el 18º encuentro de este espacio creado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional, en conjunto con sus núcleos provinciales. Se busca así entonces, a través de las plataformas digitales, fortalecer la identidad cultural y el patrimonio sonoro, resaltando el trabajo de artistas y gestores culturales de cada provincia de nuestro país. El director del Núcleo Provincial de Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Chávez, dio la bienvenida a los asistentes a este evento con estas palabras. Presentó así a los maestros de la agrupación Cantares, a quienes los destacó como los músicos bolivarenses de más alto nivel. Decirles a las personas que nos ven que la tarea de escoger un músico o agrupación que represente a nuestra provincia es una tarea muy, muy complicada, ya que en nuestra provincia hay muchos talentosos músicos que merecen reconocimiento y ser difundidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, me parece que la agrupación Cantares de la Universidad Estatal de Bolívar recoge entre sus integrantes a músicos bolivarenses del más alto nivel, tanto como intérpretes, compositores, arreglistas o docentes. Son extraordinarios. Han analizándolos individualmente, a cada uno de ellos, tiene una importante trayectoria, empezando por las voces de Leopoldo Bonilla y Mauro Cisalema, quienes han logrado conformar un dúo maravilloso que nos logra transmitir la música ecuatoriana de una manera muy sentida y de muy alto nivel. Ellos han formado parte de varias agrupaciones y aportado con otros talentos como la percusión, la guitarra, requinto, quena. El grupo Cantares está integrado por José Marzumillaga en el piano, Patricio Bonilla, instrumentista, Patricio Godoy en el bajo, Javier Bustillos en percusión menor y mayor, Mauro Cisalema en primera y segunda voz, Leopoldo Bonilla en el requinto, primera y segunda voz. Estos maestros para juntarse investigaron autores-compositores para extraer así sus orígenes, con el propósito principal de conservar las obras con la misma esencia de sus creadores. Para el director del Núcleo Provincial de Bolívar de nuestra institución, estos maestros destacan no solo por la parte musical. Uno de ellos es experto en el mundo de la plástica y así han juntado esta calidad artística para presentarse con el público. Tenemos también a Javier Bustillos, quien participa en la percusión dentro de este grupo, pero del cual me gustaría contarles que además es un talentoso artista plástico, pintor, que ha aportado a la Casa de la Cultura en varias ocasiones. También forma parte de este grupo Patricio Godoy, un extraordinario músico que en esta oportunidad es bajista de la agrupación, pero también es un muy reconocido pianista e intérprete invaluable de música nacional, que ha formado parte de varias agrupaciones y también ha sido muy destacado como solista. Patricio es un músico excelente que tiene numerosos talentos, toca una variada gama de instrumentos y ha participado con muy variados grupos musicales y de varios géneros, inclusive como el rock, la música folclórica, instrumentista también como tal. El grupo Cantares nos trajo de forma virtual la interpretación con el maestro en el piano. El autor de varias obras en piano, José Marzumillaga, nos habló del trabajo que presentaron en este evento, entre los que destacamos el vals Distancia, Pasillos Caprichosos y otras canciones con textos de autores ecuatorianos. La artista Viviana González, voz del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó su saludo en esa noche especial, su análisis sobre lo que son las obras musicales de estos maestros, la música que se plantea al público y la felicitación para nuestro núcleo provincial. El grupo Cantares nos ha cautivado esta noche con su profesionalismo, con su derroche de talento, manejo de desenvolvimiento escénico. Yo puedo ver que detrás de esta puesta en escena hay mucho trabajo, hay ensayos, hay composiciones, creaciones, hay un largo recorrido. Qué manera tan formidable de terminar este martes saludando a los hermanos de Bolívar, sabiendo que sus representantes dejan muy en alto el nombre de su provincia, escuchando al grupo Cantares, que nos presentan la música ecuatoriana de manera tan perfecta interpretada. Saludo y felicito a Luis Chávez, director del Núcleo de Bolívar, por elegir al grupo Cantares como su representante en este encuentro. La agrupación Cantares está integrada por los funcionarios de la Unidad de Cultura de la Universidad Estatal de Bolívar. Sus integrantes, al ser apasionados por la música, prestan atención de forma metódica a la música ecuatoriana y latinoamericana. Presentan así una variedad de géneros que ellos destacan, los han recopilado desde las épocas universitarias. Se investiga y se plantea así entonces características musicales de primer nivel, autores, compositores, orígenes y conservación con las obras con la misma esencia de quienes fueron sus realizadores. Y llegamos así al punto cumbre de la noche. El maestro José Marzumillaga, director de la agrupación Cantares, tomó la palabra y contó en esa noche el cómo se ha dado la historia de esta agrupación en el mundo de la música a lo largo de los años, hacia quién dirigen sus melodías y cómo es el trabajo que realizan. A inicios del grupo, y que tuvo un nombre diferente, se llamaba Voces, Cuerdas y Bohemia, el grupo prefirió hacer valses, pasillos y boleros. Y trabajamos el vals y el pasillo de manera conjunta. Hay una producción muy buena. Y el pasillo es un ritmo que realmente sirve para el amor. Entonces, letras consagradas al afecto, a la música, a las enamoradas, al amor, al desamor, al encanto, al desencanto, han sido puestos música de tal manera que se convierten en unos verdaderos himnos. En el grupo tenemos un reconocido artista dentro de la pintura, nuestro amigo Javier Bustillos. Él hace arte pictórico y aparte se encarga de la percusión en el grupo de nosotros. Por eso es que hemos realizado inclusive presentaciones en galerías donde se expone su obra y a la vez compartimos con el arte nuestro. Finalmente, este artista destacó a sus compañeros en cuanto a la parte profesional y musical. ¿Por qué caminos les ha llevado la música? Y lo que para ellos significa el representar el pentagrama ecuatoriano. La mayoría de nosotros tenemos más de 20 años ya en la Universidad Estatal de Bolívar. Ingresamos a ella, claro, en calidad de artistas, con el propósito de divulgar el talento de cada uno de nosotros. Claro, en los diferentes periodos, cada quien fue solista, se formó dúos, se formaron grupos de música romántica, dependiendo de las circunstancias. Pero ya con el recurrir del tiempo, hemos quedado con el grupo Cantares, con el que nos hemos establecido más de 10 años. Trabajo artístico es una maravilla, ¿no? Porque no da tantas complacencias. Y hemos recorrido buenas partes del país. Y de esta forma, la noche de este martes 6 de julio del año 2021, disfrutamos del 18º Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, junto a la agrupación Cantares, representantes de la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos de a poco abre las puertas a las diversidades sexuales de su provincia. El primer paso lo dan con el conversatorio Cine y Diversidad Sexual en el contexto de la pandemia. Panorama Mundial. Luego de que en Ecuador en el mes de junio varias agrupaciones y organizaciones sociales hayan festejado con diversas actividades la conmemoración del orgullo LGBTI en la provincia de Los Ríos, los homenajes continúan y lo hacen de la mano de su Casa de la Cultura. Este miércoles 7 de julio a partir de las 3 de la tarde, hora Ecuador, y 10 de la noche, hora España, se llevará a cabo el conversatorio Cine y Diversidad Sexual en el contexto de la pandemia, Panorama Mundial, con la participación de varios desarrolladores audiovisuales. Nos cuenta más Pepe Cueva, director de teatros de la institución. Sí, justamente como Casa de la Cultura es la primera vez que tocamos esta temática. Si bien es cierto, nuestra línea de trabajo es el teatro, pues esta vez queremos tocar también el cine, las artes escénicas, ya que es una de las artes también que gusta mucho a la ciudadanía, que pues todos somos consumidores en realidad. Entonces nuestro objetivo principal de alguna forma es poder incluir a esta comunidad, ya que como usted lo ha dicho, pues es un tema que no se toca, del que no se habla muchas veces, pero que existe la comunidad LGBTI, aprovechando también que es el mes que en junio fue el mes del orgullo gay también, pues de alguna forma nuestra intención es poder visibilizar la comunidad y poder acercar al público, poder conectar y poder de alguna forma hacerlo de una forma amena y poder que también el público en general, el público de la Casa de la Cultura, pueda conocer las otras realidades, los productos audiovisuales que se hacen a nivel de este tema, porque son importantes, porque son realidades locales y porque también es una temática que nos interesa abordar. Esta es la primera inclusión de la diversidad sexogenérica del Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos. Se espera más adelante el desarrollo de proyectos más inclusivos con este sector de la población. Recuerde que el conversatorio se desarrolla hoy a las 3 de la tarde por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos. Participa el director y productor español Luis Azanza, Cristian Rojas, director y guionista, y Tati Vargas, representante de la plataforma Revolución Trans, y Paola Azanza, directora y productora de Sudoku Studio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rompa el silencio y presente su voz de ideas al público. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a ser parte del curso virtual vacacional de oratoria 2021. Aprenderá a escribir discursos y a seducir con la palabra con técnicas verbales y corporales.

Perfecto, muy bien, ahí lo tenemos entonces para que la gente, aparte de estar pendiente de la muestra de cortometraje Somos Agua, Somos Tierra, también puedan visitar el Yaku Museo del Agua. Queremos agradecer en esta mañana a su coordinadora, Luisa Ambrosi, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos oyentes de este espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente. Hoy estamos en mitad de la semana, estamos en esta jornada correspondiente a miércoles 7 de julio del año 2021. Como siempre, con grandes invitados y compartiéndoles el perfil profesional, la vida, la trayectoria de grandes maestros que tenemos, no solo acá en nuestro país, sino en nuestro continente latinoamericano. Y hoy nos trasladamos hasta la querida República de Argentina, porque tenemos una entrevista internacional. Nos acompaña y la tenemos ya acá conectada a través de nuestros medios digitales, Constanza Antonella Gabuti Cantín. Ella es una cantante, comenzó precisamente en esta profesión a sus 10 años desde temprana edad, participó en distintos eventos folclóricos y grabó su primer CD que llevó por nombre Sobre la Luz del Alma. Participó en torneos juveniles bonaerenses, logrando un segundo puesto con medalla de plata. Para el 2006 participó en el programa Folclorismo del señor Carlos Giacchetti en el Canal 7 y grabó su segundo CD que llevó también por nombre Una Promesa del Futuro. Nada más, les contamos esto como una parte de la biografía de nuestra invitada, como un preámbulo, como un inicio, para irlo desarrollando en estos minutos junto a Antonella. Antonella, queremos contarle nada más al público también que nos contactó a nosotros a través de estos medios, a través de los medios virtuales, donde ella pudo observar y escuchar también varias de nuestras entrevistas con los personajes que tenemos acá de gente que hace arte y cultura. Antonella, gracias por acompañarnos. Para nosotros un gusto recibirla desde acá, desde Quito, Ecuador, y trasladarnos hasta Argentina junto a usted. Contémosle más al público cómo nace ese gusto particular suyo por la música. Antonella, bienvenida, buenos días. Hola, buen día, Alex. Es un placer poder estar compartiendo esta entrevista con vos y, bueno, estar virtualmente en Ecuador. estoy muy contenta, sí, te contacté porque nosotros estamos haciendo difusión de lo nuevo que estamos creando, así que me gustó mucho tu programa y decidí poder, a ver si tenía la oportunidad, ¿no?, de poder estar con vos. Claro, Antonella, antes de ir desarrollando su música sobre su trabajo, el público escuchó precisamente un tema que poníamos acá antes de empezar estos minutos de esta tercera entrevista que tenemos con usted, y queremos desarrollar ese tema, queremos que usted le cuente la historia de esa melodía con la que empezamos esta entrevista, Antonella. Bueno, estuvimos escuchando Sequía Mortal, que pertenece a Agustín Kroger, en letra y música, y bueno, es una canción que detalla un poco las falencias que estamos teniendo, ¿no?, con el tema del clima, de lo mal que le estamos haciendo a nuestra tierra, a nuestra amada naturaleza, y que se está defendiendo de a poco, ¿no?, con altas temperaturas o así como muy bajas. Estamos queriendo abrirle un poco más los ojos a la gente con esto que está pasando, que, bueno, gracias a Dios mucha gente se está dando cuenta y está aportando su granito de arena, pero hay muchos que todavía no se dan cuenta de lo mal que hacemos, ¿no? Claro. ¿Cuándo nació este tema? ¿Cómo fue la producción, el trabajo de esta melodía que empezamos acá escuchando? Bueno, esto ya arrancó hace unos 3 años más o menos. Quien escribió esto es mi pareja, Agustín, y bueno, él quiso hablar un poquito sobre la naturaleza, y bueno, accedimos a esto y le dimos para adelante, y la verdad que tuvo bastante repercusión y estamos muy contentos, porque más allá de interpretar canciones que ya son de otros autores, nos gustaría también poder poner nuestro granito de arena y nuestras vivencias, ¿no?, en otros temas. Hablamos del folclore, y esta es una música que nos junta a todos acá en Latinoamérica, ¿no? A Ecuador, Argentina, sí, a Bolivia, a Colombia, a Perú, a todos. Y a Bolivia, por supuesto, decíamos. Y a Antonella, y aquí trasladamos esta idea, este concepto, ¿no? ¿Qué ha podido usted conocer de la música ecuatoriana, de la música nuestra y relacionado, por supuesto, al folclore? Bueno, mira, sé que he escuchado, no, por ahí no tengo mucha memoria, pero me gusta mucho la música americana en sí, ¿no?, de toda Latinoamérica. Claro, más que todo lo que usted haya conocido, no solo de acá de Ecuador, sino de Latinoamérica, como decimos, de Colombia, de Perú, de Bolivia, Antonella. Sí, mira, yo estudié danzas muchos años y estuve en un ballet que, bueno, a diferencia de muchos acá en Argentina, este era un ballet no solamente latinoamericano, sino que nos hacían hacer danzas de distintas partes del mundo. Y ahí estuvimos haciendo muchas danzas, tanto peruanas como bolivianas, tanto europeas, y también estuvimos haciendo danzas del Ecuador. Por supuesto, hablemos, nos enfocamos también acá en lo que es su historia musical, su historia en el mundo que decimos usted empezó precisamente desde los 10 años. ¿Cómo se dio ese acercamiento a la música y qué representa esta actividad para usted, Antonella? Bueno, en mi familia son todos músicos, bailarines, así que desde muy chiquita comencé a cantar, a bailar. Mi papá tiene un conjunto desde hace muchísimos años, y bueno, a los 10 años nos pusimos un día, me acuerdo, con la guitarra, a ver si yo cantaba algo o por ahí no cantaba, viste, desafinaba. Mi papá me dice que no cantaba muy bien en ese momento, pero bueno, nos pusimos a cantar un tango, no folclore. Por ahí se dio cuenta de que estaba cantando un poquito mejor, así que ya nos propusimos hacer otras canciones y bueno, y ahí arrancamos y no paramos. Así que el folclore es parte de mí desde siempre, es como parte de mi ADN, así que no es que lo encontré en un punto de mi vida, sino que ya es parte de mi familia y de mí, y bueno, así que le damos para adelante con esto para que no se pierda. ¿Ese sería el género en el cual usted se ha enfocado directamente, Antonella, el folclore? Claro, sí, sí. Claro, contamos más detalles y decimos que, por ejemplo, para el año 2008 cantó en el escenario Antonella, en el escenario mayor de Varadero, La Noche de Mercedes Sosa. Participó también en varios programas de televisión, Argentinísima Satelital, Raíces de Gauchas, Tiempo Provincial, Pueblos Originarios, Portón del Litoral, entre otros. ¿Cómo fue la recepción del público ya frente a su trabajo, Antonella? Bueno, fue muy importante esa actuación en Varadero, fue la primera vez, era muy chica, Si bien ya había cantado en otros escenarios, Varadero fue como algo mucho más grande, mucha más gente, mucha más expectativa, y la verdad que bueno, la gente me recibió muy bien, les gustó, y bueno, estuvimos muy conformes, y gracias a eso estuvimos 5 años más seguidos en el escenario mayor de Varadero. Perfecto, en este punto queremos recordarles a nuestros amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros en esta jornada de día miércoles, en este 7 de julio del año 2021, que estamos acompañados de la artista argentina Constanza Antonella Gabuti, y les decíamos que ella es una mujer apasionada por el folclore, y tiene relación, le gusta mucho también la música de acá, de los países de Sudamérica, cercanos a Argentina, por supuesto, y nosotros compartimos la cultura, y hoy compartimos esta entrevista agradable con Antonella. ¿Cómo estuvo sus actividades en el año 2020 y ahora en este 2021, Antonella? También sabemos que ustedes sufren por la paralización por el tema de la pandemia, pero siguen con estas actividades de la música. Sí, bueno, en el 2020 teníamos pensado viajar a España para poder trabajar allá. Bueno, cuando aparecieron las restricciones, tiramos todo para atrás un poquito y bueno, ahí se fue complicando cada vez más. Pudimos volver a trabajar a fines del 2020, cuando bueno, se decidió abrir un poco más, la gente se empezó a ir de vacaciones, bueno, nos dejaron realizar eventos, así que bueno, ahí empezamos a trabajar nuevamente presencialmente, ¿no? En enero ya volvieron a cerrar todo, y bueno, ahora estamos esperando otra vez a que nos dejen trabajar presencialmente, obviamente que siempre cuidándonos, porque esto todavía no terminó, pero bueno, acá estamos esperando. Por supuesto, y tenemos también un dato que queríamos que usted nos cuente, nos amplíe más la idea a nosotros y al público. En el año 2014, ¿no?, estuvo también usted trabajando junto al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación de Argentina, obviamente, decimos, con el proyecto Aulas Rodantes. ¿Cómo fue este trabajo y este reconocimiento también, hablando de la Noche de los Museos, de todos estos trabajos que se relacionan a lo cultural también en Argentina, Antonella? Sí, bueno, para nosotros fue una gran alegría poder formar parte de ese proyecto tan grande, ¿no? Acá en nuestro país. Aulas Rodantes era un camión que recorría todo nuestro país llevando arte y educación a los chicos con menos posibilidades, ¿no?, de acceder, bueno, a lo que sea, un circo, un show, o maestros, o una biblioteca. El aula simulaba ser eso, un aula, una biblioteca, tenía una pantalla gigante donde se pasaban películas, o asimismo podían los chicos ir a estudiar, había profesores de matemática, de literatura, y en la parte de arte estábamos nosotros, que hacíamos, bueno, talleres de música, shows, bueno, con otros compañeros se armaban instrumentos reciclando cosas del hogar. Así que bueno, ahí estuvimos 4 años trabajando y recorriendo nuestro país, muy felices de haber podido ser parte de este proyecto. ¿Cómo se desarrolla en la actualidad su vida profesional, su vida musical, su vida artística? Estamos conversando, como decimos, sobre esta realidad que vivimos, y esto también trae consigo varios cambios, ¿no? ¿Cómo lo hace usted en la actualidad, Antonella? Bueno, nosotros tuvimos que cambiar de rubro, ¿no?, por el trabajo, tuvimos que buscar otros trabajos para poder subsistir, ya que, bueno, esto de la música, viste, si no sos tan conocido, te golpea un poco. Pero bueno, seguimos apostando a esto, y ahora que tenemos este tiempo de encierro, nos dedicamos más a escribir, a componer, a pensar en grabar y que cómo lo podemos hacer, y que, viste, a todo lo relacionado a seguir creando. En eso nos estamos dedicando ahora. Claro, vamos también contando sobre actualidad, porque en el 2017 participó en la Fiesta Provincial del Federalismo en la ciudad de Pilar, televisado por Festival País 2017 en la TV Pública. También en la Expo Pimes Tala en Rosario del Tala, Entre Ríos, y en 2018 en el Festival Multicultural de Garín, organizado por Vamos Las Bandas. Contemos también de estos eventos ya más cercanos a este 2020. 2020 que tuvimos, Antonella. Sí, bueno, en el último de Vamos las Bandas, ahí participamos con otra formación de la que soy parte, que nos llamamos La Mezclura. Somos un grupo de amigos también, que nació hace 4 años, y bueno, nos llamamos La Mezclura porque hacemos un poco de cumbia también, que nos gusta mucho la cumbia colombiana, así que hacemos folclore y por último le mandamos ahí un enganchadito de cumbias. Ahí estuvimos con el Vamos las Bandas también, que es un proyecto llevar bandas locales o algunas conocidas también a otras localidades para hacerse ver y para hacerse conocer, ¿no? Perfecto, Antonella, estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista importante e interesante que hemos compartido hoy acá y conociendo más sobre sus actividades profesionales, sobre lo que es la difusión cultural que tenemos acá en Latinoamérica y, como decimos, en esta conexión también, porque el folclore une a nuestros pueblos y esa es la idea que tenemos y que manejamos también acá en este espacio informativo. Antonella, queremos dejarle para su despedida y que le invite usted al público, por supuesto, a que la sigan en redes sociales y a que puedan conocer más sobre su música. Sí, bueno, están más que invitados a compartir con nosotros un poquito de nuestra arte. Me pueden encontrar como Antonella Gabuti Cantín en YouTube, en Instagram, así que ahí vamos compartiendo todos los trabajos que vamos haciendo o dónde vamos a estar. Así que esperemos que cuando todo esto pase nos encontremos no solo virtualmente, sino que podamos viajar y conocer tu hermoso país, tu lugar de trabajo y bueno, poder zapar un poquito, ¿no? Por supuesto, será un gusto para nosotros poderla recibir también acá a la maestra argentina Antonella Gabuti en los escenarios precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartir, como decimos, ese nexo, esa unión que buscamos tenga el arte y la cultura y en este caso la música, para que la busquen entonces en redes sociales como Antonella Gabuti, en Instagram, en las redes que usted tenga. Antonella, ¿cómo la encontramos? Así, sí, en Instagram es anto-latrope, que bueno, anteriormente me decían la troperita por el conjunto que tenía mi papá acá en Zárate que se llamaba Los Troperos. Así que bueno, haciendo referencia a eso, así es el Instagram, sería anto-latrope. En YouTube también como Antonella Gabuti, en Facebook Antonella Gabuti, así que ahí nos van a encontrar. Perfecto, de esta forma hemos llegado al cierre de esta entrevista, la tercera acá en el informativo de Zona Cultura, correspondiente a este miércoles 7 de julio del año 2021, compartiendo con ustedes, amigos y amigas de Zona Cultura, la vida, la historia, la trayectoria y la música de Constanza Antonella Gabuti, nuestra invitada en esta entrevista internacional desde la República Argentina. Antonella, le dejamos para que usted le presente la canción con la que despedimos de esta entrevista a nuestro público y le decimos buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por tenerme en cuenta, por esta hermosa nota. Te mando un beso grande a vos y a todos, a toda la audiencia, y bueno, les vamos a regalar esta hermosa samba que se titula Amor sin final, que habla del amor de un padre hacia una hija, cuando ve que su pequeña hija va creciendo y se va abriendo camino en la vida. Eso a los padres los enorgullece, pero a la vez les duele verlos partir, así que ese amor sin final pertenece a Agustín Kroger también en letra y música, y se los quiero regalar con mucho cariño para todos ustedes. Perfecto, Antonella, que tenga un excelente resto de día, un saludo desde acá, desde Ecuador para Argentina, que pase muy bien. Gracias, muchas gracias. Tu alma un sueño ideal que atraviesa cielos y montañas, cubriendo de esencia tu amor sin final, venciendo fronteras, esquivando temores, marcando el destino que entibia tu voz. Con toda confianza emprendes tu vuelo, contigo esperanza y valor, un guardián amigo cuidando tu espalda, sembrará la calma en mi corazón. Esta samba Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Les esperamos hoy a las 7 de la noche en la inauguración de la exposición Rostros del Núcleo de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe y en nuestro noticiario mañana a las 7:30. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Esperamos que tengan un excelente miércoles y nos encontramos este jueves para seguir compartiendo y conociéndonos aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva jornada informativa aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para el resto de sus actividades. Un excelente día miércoles para todos y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.